padecimientos que tiene que atravesar una persona con discapacidad o algún familiar a cargo cuando hay que hacer un trámite. Karina, es un poco lo que denunciabas ayer a través del Facebook con esto de el trámite para hacer la oblea de estacionamiento o para transitar en la ciudad en el auto, que te pidieron no solo el certificado de discapacidad, sino también ver a tu hijo. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad, mira, Bautista va a cumplir la semana que viene 19 años. En 19 años, la primera vez que me había decidido hacer el trámite. Bueno, sí. Como estaba de vacaciones y el horario me lo permitía, porque si no, después el resto del año no puedo, voy. Yo me fijé en la página web y en ningún momento decía que tenía que llevar al nene. O si decía, la realmente no lo vi, porque si no, ni pienso, ni lo hago. Y bueno, entonces yo le planteo, cuando me piden, llevo todos los papeles, certificado, BTV, bueno, todo lo que me pedían, que no lo quería llevar a Bautista porque Bauti tiene traqueostomía. Entonces yo, la verdad, que en el invierno lo cuido un montón, claro. Trato de no llevarlo a lugares públicos donde haya personas resfriadas, si bien no vive en un ambiente esterilizado, en una caja de cristal, pero bueno, tomo un montón de recaudos. Claro. Sí, inclusive con la gente que está día a día, las enfermeras o las kinesiólogas terapistas saben que si tienen fiebre o resfrío, eso no van, prefiero, claro, que no la atiendan. Entonces le planteo eso y la empleada me dice, bueno, entonces no te lo puedo hacer. Bueno, gracias. Pero la verdad es que me dio bronca porque eso fue un poco de empatía. Karina, ¿fue un empleado? ¿Fue el titular? Sí. No, un empleado. Porque después, cuando me llamaron del municipio, me dijeron que era una chica pasante. Está bien, con él no tiene obligación de, pero por lo menos decir, dame 2 minutos que averiguo qué se hace en este tipo de situación. Claro, está bien. Pero aparte, porque no es esto, son todos los trámites, sí, que tenés que hacer iguales. Pero aparte, la pregunta es esta: si vos tenés el certificado único de discapacidad y ella es una empleada administrativa, ¿para qué quiere ver a tu hijo? Claro, el certificado de Bautista tiene 10.500. Ahora, si no saben leer los códigos, eso ya deja de ser un problema nuestro. Claro, claro. Se supone que una empleada en ese lugar o está preparada para eso, o se lo deriva a alguien que lo analice y punto. No es un después médico. Cuando me llamaron del municipio, lo que ellos dicen es que hay tanta gente dando vuelta con la oblea que no son discapacitados. Pero yo lo que le planteaba también, bueno, pero deja de ser un problema mío, eso es un problema de falta de control del, claro, Estado. No es un problema, ¿por qué tienen que castigar para abajo? No, y aparte la pregunta es, ¿qué soluciona que una empleada lo vea a tu hijo? Nada. Nada, porque que es hijo, verdad lo que dice el certificado. No, y aparte que tu hijo tranquilamente a la vista podría no parecer. De hecho, hay varias discapacidades donde, claro, a la vista la persona no tiene ningún problema, y lo tiene. Mirá, me pasó hace 10 años cuando fui a hacer el certificado de discapacidad de Bautista, que el médico me dice, me tenés que traer un estudio donde diga que tu hijo no puede caminar. Bueno, ahí me recalenté. Sí, porque sí, claro. Primero, aunque hubiese un estudio que le dijera, no sé, este nene no puede caminar, tiene traqueotomía, tiene botón gástrico, tiene retraso madurativo, es decir, no deja de tener una discapacidad porque no pueda caminar. Entonces, a mí lo que me parece que muchas veces falta es gente idónea en estos tipos de puestos. Sí, es verdad. Porque no es lo único, no es lo único con lo que lidiamos las personas que tenemos a alguien cercano con discapacidad. Son las obras sociales. Me pasó con el documento, Bautista tiene 2 dedos pegados en la mano derecha, entonces como no le podían poner las huellas dactilares, me plantean en la delegación de Visitalia poner que tenía los dedos de la mano amputada. Pues si me estás tomando el pelo, y después cuando voy a hacer un trámite, ¿qué? Le aparecieron mágicamente los 5 dedos. No, es increíble. Dice, vos te, porque todos los días, y vos hablás con otra mamá, y es todos los días una, sí, situación distinta. Vos vas a hacer un certificado de discapacidad y es como si estuviese pidiendo un subsidio de $1,000,000. Sí, la verdad es que son muy pobres. Hay que decirles que son muy paupérrimos. Sí. Los certificados pueden llegar a darte $800 por mes. Obviamente con una obra social, y si no, para que aumente ese subsidio, deben no tener la obra social, entonces aumenta el subsidio. Pero de todas maneras, esas personas, si no tienen familiares, digamos, a su alrededor, están a la deriva. Totalmente, totalmente, aparte, porque... Sí, perdón, Karina, más allá de que de lo que podemos hablar a nivel subsidios, el certificado de discapacidad da un montón de beneficios que ya no son beneficios, son derechos para las personas con discapacidad. Son los derechos. Sí. Entonces, es muy clara, Karina, cuando termina el posteo en Facebook, cuando dice, yo no quiero ser ni la abogada, ni la doctora de mi hijo, yo quiero ser la mamá. Claro. Y a veces las mamás o los familiares de gente con discapacidad o los mismos discapacitados que ya tienen que afrontar esta discapacidad y la desigualdad que hay en general, también cada cosa que tienen que hacer es un escollo más. En vez de solucionarles o allanarles el camino de alguna manera, son todos escollos. Son aparte, todos están cuestionados aún como discapacitados. Sí, sí. Eso es lo increíble. Sí, tal cual. Porque no es, es en todos lados. Vos vas a hacer el certificado de supervivencia cada 3 meses, ir al banco, hacer una cola, porque yo, por ejemplo, que soy apoderada de mi hijo, no puedo sacar un débito. Bueno, ya perdí. 3 horas todo, cada 2 meses en el banco. Ni hablar que yo todos los días voy a la obra social a hacer un reclamo, porque si vos después ponés a hilar lo finito, lo que tenés que demostrar para darle un remedio, a ver, ¿qué madre quiere darle un anticonvulsivo a su hijo? Encima, te vas al electro, te vas a la orden del médico y todavía te cuestionan, ¿viste? Sí. Y es todo. Entonces, lo mínimo a mí ya me exaspera, porque después de 19 años, te imaginás que estoy más que mi tolerancia es cada vez más chica. Sí, sí. ¿Viste? Y yo, porque tengo a Bautista solo, y tengo gente que me ayuda, pero vos imagínate las madres que tienen un chico con discapacidad y 4 o 5 chicos más para atender, más. Y a veces en una situación económica mucho más que vulnerable. Sí. ¿Por qué es eso? Porque en un momento me dice, hubiese golpeado la puerta de al lado. No, vos tengo que golpear ninguna puerta. Todos tenemos los mismos derechos. Sí. Vos no tenés que llegar a solucionar las cosas por conocido. No funciona así, no tiene que funcionar así, porque hay, vos vas a los barrios y hay muchas personas en la misma situación y que ni siquiera pueden, tienen el tiempo o la plata para ir y tomarse un colectivo para ir a hacer un trámite. Sí, sí, es verdad. Entonces, y al final, que dijiste que te llamaron del municipio, que a partir de tu posteo, me imagino, ¿y qué te dijeron? No, lo que me dijeron, bueno, me explicaron que por eso, de lo que yo ya te dije, que lleve los papeles, que algún día que esté lindo, que ya ahora ya no puede ser, yo la semana que viene empiezo a trabajar y salgo a 1:30. Claro. Cierran a 2:30. Bueno, pues no importa, que algún día que esté lindo, yo lo lleve a Bautista en la camioneta, que ellos salen y le toman la huella dactilar. Ponele. Igual me parece una ridiculez. Sí. ¿No? Pero bueno, si es así la ley, hay una ley, habrá que trabajar para cambiar esa legislación. Claro. Y hacerla un poco más, menos burocrática, más operativa. Porque encima esto se renueva todos los años. Sí, no sí, es que sí, vos lo haces una vez. Porque la otra ayer me contaba un papá que cuando le ofrecen todos los años tenemos que hacerlo, entonces dice que la respuesta a Pablo fue: y si tu hijo se muere, claro, si tu hijo se muere, no vas a tener la cara dura de ir a sacar un trámite con tu hijo muerto. Por favor, ¿de qué estamos hablando, viste? Sí, pero aparte hay muchísimas condiciones en discapacidad que las personas no pueden salir de su habitación, que están conectadas. No se entiende mucho. Acá el tema es por qué esta empleada te pide a vos que lleves a tu hijo. Eso es insólito. Dicen que por ahí hay personas que están imposibilitadas de salir, igual los familiares usan el beneficio del libre estacionamiento. Pero si esa persona un día tiene que salir a hacer un trámite, lo necesita. Claro, tal cual. Y a ver, no eso. Yo, por ejemplo, la hora social voy casi todos los días. Y todos los días son 70, 80 pesos de estacionamiento, porque no me lleva, porque desgraciadamente no te lleva 10 minutos un trámite. A ver, pero además, si yo hiciera trámite de Bautista, tampoco me parece que esté haciendo nada ilegal que esté usando la oblea de estacionamiento. No. No, no, es el derecho justamente que lo tenés para eso y estabas haciendo un trámite, supongamos que fuera por eso, pero no era ese el caso. No, no, pero imagínate que si yo hubiese querido especular con algo de eso, ya lo tendría hace 19 años atrás, el trámite. Sí, ¿cómo se nota que digamos, yo sí es lo que digo siempre, la falta de empatía nos lleva a lugares y a decir cosas tremendas? Porque vos imagínate, ¿cuántos discapacitados puede haber en Tandil que hagan este trámite? Y toda la gente que estaciona y no pone un mango, y todos los que ponen el cartelito de concejal para no pagar el estacionamiento. O sea, vayan a esos lugares. ¿Cuánta gente puede lucrar con la discapacidad de un hijo? Se nota que por ahí no tienen un hijo con ciertas imposibilidades o con... Si vos tenés el certificado, o sea, o también hiciste un certificado apócrifo, o realmente tenés un hijo discapacitado, ¿entendés? Es como que tenés que hacer un montón de, ya teniendo el certificado, ¿para qué quieren la huella dactilar de tu hijo? Claro, porque no es tan simple. Años atrás puede ser. Cuando Bautista recién nació, veía el certificado, era una fotocopia que decía discapacidad 100% y nadie controlaba. Pero ahora, hacer un certificado de discapacidad es sumamente complejo. Sumamente complejo. Sí, no cualquiera lo tiene. Porque vos te encontrás permanentemente con madres, con chicos con autismo, que aparentemente no tienen ningún... Y tienen 10.500 problemas para que le den un certificado de discapacidad para poder cubrir sus terapias. Claro. Ahí ya no estamos hablando de ningún otro tipo de beneficio, estamos hablando de cubrir sus terapias. Y les cuesta dar un certificado porque les cuesta demostrar, aún con un certificado de un neurólogo, de un psicólogo, que estamos dentro de un trastorno del espectro autista. Claro. Entonces, no todo el mundo tiene ahora un certificado de discapacidad. Si todo el mundo tiene un certificado de discapacidad, es porque algo está fallando desde el Estado. Claro, su problema. No es culpa mía. Claro, su problema. Sí. Esto voy. Y después es un poco de consideración, que te digan, mira, déjame averiguar. Después te dicen, no, pero por lo menos averiguaron. Claro, se preocuparon por solucionarte mínimamente o por lo menos no hacerte pasar un mal momento. No, ni siquiera eso, no. La voluntad de por lo menos que te sientas comprendida. No, la verdad no. Bueno, yo ya la... Sí. Posteé de bronca, porque vos sabes que lo que sale en Facebook llega mucho más rápido que si haces 10.500 llamadas por teléfono. Claro, y bueno, y gracias a eso también tuviste algún principio de solución. Por lo menos esto, el sentir que, bueno, que a alguien le importás y que... Por más que tengas que llevar a tu hijo... Y que por lo menos se preocuparon y llamaron y dijeron, la verdad que cada vez que hay una queja tratamos de solucionarlo. Bueno, sí, lo lamentable que es que todas las personas... Lo pueden cambiar, ahora que cambia la legislación. Bueno, Karina, ya...